Hoy quería tocar un tema que siempre suele salir en conversaciones, en medios de comunicación, etcétera. Y es un tema que os parecerá gracioso, pero que tiene sus implicaciones en el mundo de la teología. Y es una pregunta que la habréis oído millares de veces. ¿Venimos del mono? Esto, ¿quién no lo ha hablado alguna vez en alguna conversación? ¿Venimos del mono? Pues fijaos, contrariamente a lo que dicen sectas protestantes, la Iglesia, cuando ha hablado de este tema, Pablo VI y otros, no ha sido para condenar, no ha sido para condenar, sino para decir que cada uno piense lo que quiera. No vemos incompatibilidad entre el evolucionismo y la Biblia. Lo único que no puede evolucionar es el alma. El alma sí que es algo que es creada directamente por Dios, pero en lo otro no hay problema. Los protestantes, algunas sectas sí que se han negado en redondo a aceptar esta posibilidad, pero la Iglesia no se opone. Y así lo ha dejado por escrito. Y al revés, no encontraréis ni un solo escrito condenando la evolución en el magisterio. Ni uno. Lo contrario sí. Lo digo porque muchas veces a la Iglesia le echan la culpa de las cosas que tenemos culpa los católicos y de las que hacen los protestantes también. Y a veces también hasta de lo que hacen nuestros enemigos persiguiéndonos. La Iglesia no se opone al evolucionismo por una razón muy simple, y es porque la Biblia dice que Dios no creó directamente al hombre. Expresamente dice que tomó una sustancia previa. Dice, tomó barro, lo modeló, tomó algo. Y ese texto del Génesis está escrito de un modo poético, eso es evidente. Entonces, no hay ningún problema que cogiera barro, un ser preexistente, un homínido, da lo mismo, da lo mismo. Pero ¿por qué no crearlo directamente? ¿Por qué la Biblia dice que tomó eso? Pues porque si hay alguien que es evolucionista es Dios. Pudiendo crear todo el universo de golpe, lo va haciendo por fases. Pudiendo crear la vida de golpe, la misma Biblia dice que va por fases. Primero los vegetales, después este tipo de animales, después este otro, después tal. O sea, la evolución aparece en la Biblia, a pesar de que podía haber dicho todo lo hago, tal cual, pero no. Así que a mí me parece que no hay ninguna contradicción, ni la más mínima. Y lo que sí que tiene que dar Dios directamente es el Espíritu, porque el Espíritu es algo inmaterial que no puede evolucionar. Es otra cosa, totalmente distinta. Así que, como veis, el comienzo del hombre tiene esta enseñanza. Lo mucho que le gusta a Dios ir poco a poco. Este mismo evolucionismo también lo manifiesta en la evolución espiritual de cada ser humano. También lo manifestó en el modo en que formó el primer pueblo, el pueblo de la antigua alianza. Incluso la misma Iglesia ha tenido una evolución. Y no es que ahora simplemente seamos más y ya está. No, no. La Iglesia de ahora ha evolucionado. No simplemente se han agregado. La Iglesia actual tiene la misma fe, pero ha habido una comprensión mayor de lo que es Dios, de lo que es toda la teología en todos los campos, de las riquezas que hay en la Biblia. Ahora mismo, después de 2000 años, hemos escudriñado mucho más los tesoros que hay en la Biblia. Y podría seguir y seguir. Entonces, aquí, en una cosa que era aparentemente sin importancia, sacamos varias conclusiones. Primero, la supuesta guerra entre ciencia y religión, cuya pregunta que os he hecho, venimos del mono, es el tema estrella, pues no sé, será con los protestantes, con nosotros no, desde luego, nunca nos hemos enfrentado a ella. La segunda enseñanza es: el espíritu es creado directamente por Dios. El cuerpo sí que son los padres, los engendradores, pero el espíritu es directamente dado por la mano de Dios, ni un ángel siquiera puede hacerlo. Y cada ser humano que hay en la tierra, aunque no lo veamos, tiene ese don. En el cuerpo somos como los animales. ¿Cómo no vamos a ser evolucionistas si en el cuerpo somos como los animales? Es más, en el cuerpo somos un animal. En el alma somos un espíritu. Podríamos decir, en cierto modo, somos un ángel, aunque la sustancia del ángel es distinta que la del ser humano. Pero, salvando esas diferencias, podemos decir eso: somos un ángel y somos un animal. Somos un ángel en un cuerpo animal. No hay nada que desdiga en esta frase. Somos un ángel en un cuerpo animal. Con lo cual hay seres humanos que aquí en la Tierra viven una vida más animal y otros que viven una vida más angélica. Unos viven al final ya completamente animalizados y otros viven ya completamente como ángeles sobre la tierra, enfundados en un cuerpo, pero ángeles. Por eso, cuando en la confesión, en las conversaciones que tenemos los sacerdotes, alguien nos dice: pero es que usted no tiene en cuenta mis instintos, usted no tiene en cuenta mis inclinaciones, no sabe que soy débil, no sabe... Totalmente. En ti existen las dos cosas, los dos reinos. En ti está la intersección de ese mundo invisible y de ese mundo visible. De ese mundo que es sublime y de ese mundo que es inferior. No digo malo, inferior. Cuando sigues tus apetitos y no buscas hacer daño a nadie, pues no buscas hacer daño a nadie, simplemente estás siguiendo las partes más bajas de tu ser, que acabarán aniquilando los más nobles valores de tu ser. Pero comprensivo lo soy totalmente, totalmente. Lo malo es que si sigues las partes más bajas de tu ser, las partes animales, te aseguro que acabarás haciendo lo que los animales en todo. Porque los animales, frente a esos que dicen no, el ser humano es la suma de todas las vergüenzas y el reino animal es límpido, es ordenado, civilizado, están en la inopia, ¿eh? En el mundo animal podemos encontrar ejemplos de todo, de todo. Iba a decir de lo más depravado, pero no, son animales. Y en ellos llevar hasta sus últimas consecuencias la supervivencia o la satisfacción de cualquiera de los varios apetitos que hay en el ser humano, no es malo, no es malo, porque ellos solo tienen esa vida, y si la pierden, se perdió, y si la desaprovechan, desaprovechada. Entonces, por eso, a veces, por seguir un apetito, los animales mueren. Los que tengan peceras bien lo saben. No hay que echarles todo el bote, porque los peces morirán antes que dejar de comer, y así en muchas otras cosas. Así que cada uno de nosotros puede examinarse, puede ver qué es lo que más sigue en su vida, si a veces coge parte de una cosa, de otra, pero la pregunta "venimos del mono", creo que lejos de ser una tontería, no lo es, sino una cosa muy importante. ¿Venimos del mono? Pues, en cierto modo podemos decir sí. ¿Venimos de Dios? Sí. Y desde luego, algunos los vemos y decimos: este realmente es un hijo de Dios. Mientras que vemos a otros y decimos: ¿ves? Este sí, este viene del mono, no hay ninguna duda, ¿eh? Y aún puede que el chimpancé o alguna especie inferior al mono. Es así, es así. Así que siempre, si os hacen esa pregunta, ya tenéis este sermón como respuesta clarísima. Pues nada más, que todos nosotros ahora, como verdaderos ángeles en este mundo, vamos a tributar esta liturgia de alabanza a ese ser espiritual que también se reviste de las especies materiales del pan y del vino. Es curioso. También en él se da esa intersección que en nosotros, en la Eucaristía. Pues ahora nosotros, como seres auténticamente espirituales, vamos a tributarle un culto espiritual en esta misa dominical, en el Día del Señor, a través de las cosas visuales y que podemos ver, oler el incienso, la luz de las velas, los candelabros de bronce, la amplitud de este espacio. Todo nos lleva a pensar en lo invisible. Y algún día lo invisible, os aseguro, va a ser tan real como lo material. Que todos los ángeles nos recuerden que nuestro espíritu procede de ese espíritu infinito, perfecto, que es la divinidad trina.